saciar estas inmensas ganas de amar, pero yo sé que es imposible seguir, porque tú solo me haces sufrir a mí. Trata, por favor, de que no te vea. Escóndete y oculta tus caricias.